querida audiencia. Ya ha llegado el gran día. Una hora de radio, 60 minutos de música para todos los oídos y el mayor cachondeo de las ondas mundiales. Con todos ustedes, los cuatro elementos. Los bares, los cruces. Buenas tardes. Dios mío, qué bien suena. Qué bien suena tu voz, Antonio Salvaje. Has visto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Pues muy bien, estamos aquí tú a tú, ¿no? Ahí... Eso es, hay dos sillas sin nadie y parece un poco raro, ¿no? Que no estén siempre, los dos. Siempre tenemos bajas, no puede ser. Bueno, vamos a tener baja, pero baja física, no baja espiritual. Porque luego vamos a hablar con Marquitos antes de que vaya a jugar su partidito de básquet. Y a Filipo, no sabemos si ha vuelto de Las Vegas o no. Ha vuelto. Philip, se ha quedado ahí. Mándanos señales, emails, mensajes, señales de humo, lo que sea, pero tenemos que saber algo de ti, realmente. No sabemos dónde estás. ¿Qué número es hoy? 92, como las Olimpiadas de Barcelona. Fíjate, ¿por qué habré dicho esto? Me has cortado la introducción, te lo iba a preguntar. A ver, plan B. Claro, y vamos a empezar con un tema del 92. Entonces entiendo que está relacionado con estas Olimpiadas, ¿no, Jorge? Efectivamente. Fue un momento épico, histórico, ¿cómo llamarlo? De deportivo. Todo, de todo. Estuvo muy bien y, bueno, realmente en España hubo también la Expo de Sevilla. Pero la verdad es que música para la Expo de Sevilla pues no era muy guay. Y se va acercando, que lo veníamos hablando antes, creo que Freddie Mercury murió en el 93, ¿no? Pues luego te lo confirmo cuando funcione un poco mejor todo eso, porque se está arrancando. Por lo cual es debido, para todo melómano, hacer un especial de Queen. De Queen. ¿No? Claro. Así que bueno, no nos vamos a alargar mucho porque tenemos que llamar a Marquitos, así que vamos a escuchar ese temazo de Freddie Mercury y Montserrat Caballé llamado Barcelona. Barcelona! Barcelona. ¿Cómo cantaba? Yo creo que Marcos puede aprender de Freddy. De hecho, creo que tenéis algo parecido en el timbre, o sea, en la manera de cantar, creo, Marcos, ¿no? ¡Barcelona! Casi me atropellan. Igual. Cuidado, casi me atropellan escuchando Barcelona de Freddy Mercury y Montserrat Caballé. Sería un final relativamente trágico. Bueno, Marcos, ¿qué? ¿Estás preparado para el partido? Estoy preparado, sí. A mí me gusta mucho lo de convertir los domingos en un día itinerante. Hemos empezado con la sesión futbolística, hemos ido a ver el partido del Celtiño ahí a la Peña, al Meigas, hemos empatado a hacer con el Córdoba, mal partido, un puntito, y ahora estoy moviéndome, ahí, Dios mío, voy a parar un poco, espérate. Voy a sentar aquí porque no tengo aire. Que me estoy moviendo de un lado para otro. Respira. Exacto, sí. Respira, Marcos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? ¿Eh? Muy bien, ¿tú? Me alegro. Marcos, ¿tú estás orgulloso de tu pasado? Yo... sí. Digamos que puedo vivir en paz con mi pasado. Durante muchos años he tenido ciertos problemas de conciencia, pero ya están todos solucionados. ¿Y vosotros? Yo me arrepiento. Yo, todo el mundo que dice aquí que queda súper guay de... yo volvería a hacer lo que hice. Pues no, yo hay muchas cosas que hice que no volvería a hacer. Depende un poco, ya os vais a dar cuenta dentro de muy poco. Hay una cosa que he escogido que la verdad es que no. Que bueno. Pero bueno, como bien decía Marcos el fin de semana pasado, después del programa, cada uno tiene un pasado, ¿no? Exacto. Mejor o peor que algo tiene un pasado. Y ya está, ya ha sucedido, así que no hay vuelta atrás. Tú, Marcos, tengo curiosidad. ¿Qué escuchabas de pequeño o de más joven que a lo mejor ahora pues no te convence tanto? Lo primero que quiero decir es que escuchaba cosas que sigo escuchando. ¿Mm? No me arrepiento absolutamente de nada. Otra cosa es que escuche menos a esos artistas, a esos cantantes, lo que sea, pero yo mantengo los gustos. No tengo los gustos, es decir, no tengo la teoría de bueno, esto no, joder, cómo escuchaba esto, no sé qué, no sé cuánto, no sé por qué, pero eso lo tengo ahí. Creo que lo mejor para en lugar de decirte qué es lo que escuchaba, lo mejor será que lo escuchemos. Vale, pues a ¿no? ver, tú dime, yo tengo por aquí una cosa que pone en plan, todos tenemos un pasado, uno. Uno. Sorpresa. Vale, antes de ponerme el tema, Jorge, quiero decir que esta, yo no sé si fue mi primera cinta, creo que fue mi primera cinta, porque como sabéis, como vosotros sabéis, que sois amigos míos, sabéis que tengo un grave problema de memoria a largo plazo. hay conceptos que yo creo claros, pero que igual no lo están. Así que yo creo que fue mi primera cinta, la compré en una tienda de fotos, Me costó como 1.300, 1.500 pesetas. Era el primer disco de un cantante que en aquel momento, digamos que llenaba las carpetas de todas las adolescentes. Bueno. Ah, es una pista, principios de los 90. Que salía la super pop, ¿no? Que salía la super pop. Por ejemplo, la super pop. Vale. Que suene la música, Jorge. Venga, vamos allá. Mi edad es tan difícil de llevar, mezcla de pasión e ingenuidad, difícil controlar. Tú siempre tan fantástica, y yo sé que tengo mucho que aprender, pero tú también. Yo sigo pretendiendo desnudar a media luz tu intimidad y vestir mi piel. Sabes aprovecharte de la luz que desprendo al mirarte. Mi habitación en silencio está templado el aire y yo que pienso en soledad, locamente enamorado. No sé qué es lo que me pasa, pero solo puedo pensar en ti. Locamente enamorado, locamente enamorado, sí. Todo irá bien, ya verás. Me digo porque quiero estar convencido. Son tan fuertes tus miradas, elegantes, estudiadas. Yo soy solo un adolescente, pero entrar en tu mente, pisando fuerte, compartiendo las miradas con las luces apagadas. Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro, pisando fuerte, no, no. Seguro, pisando fuerte, es tan bonito esto de soñar y tan violenta la verdad, ya no puedo más, pero ya me conoces y aunque todo se hunda, seguiré aquí en pie, en pie. Son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas. Yo soy solo un adolescente, dejo entrar en tu mente. Marcos. Qué bonito, es imposible mantener la compostura sentimental. Es que... escuchando esto. Por eso, Marcos, lo vamos bajando poco a poco, porque yo creo que son demasiados sentimientos a la vez. Es un exceso, es un exceso de canción, es un exceso. No hay que abusar de estas cosas. El consumo excesivo de esta canción provoca diabetes, ya te lo digo, ¿eh? Estoy ahora mismo sentado en un banco justo al lado del número 132 de la calle de Alcalá y os digo una cosa, estoy entusiasmado con esta escucha. Dios mío. Entusiasmado. Dios mío. Bueno, pues esta canción se llama Pisando Fuerte, forma parte del primer disco de Alejandro Sanz. Y bueno, la canción que hemos escuchado es la versión del básico, el disco que sacó con temas básicos. Pero nada, que esta canción que sigue de vigente actualidad porque es un temazo, un auténtico temazo. Alejandro está un poco perdido. A veces pone cosas un poco raras en las redes sociales. Pero su último disco, hay que reconocer que su último disco ha sido una vuelta a los orígenes. Alejandro Sanz, me gusta, o sea, me gustaba, me gusta y me seguirá gustando. Ahí está, esos valores, siempre, siempre arriba. Más de uno o una estará bastante sorprendido. Ah, sorprendido, sorprendida. ¿Qué pasa? Que cuando escucho lo segundo, o sea, la segunda canción, me va a flipar mucho más. Ya, ya, ya. Hombre, yo lo que le estaba diciendo a Antoine es que seguramente no, después de esto nos echen de aquí, de Radio Vallecas. Yo, bueno, yo creo que lo que está por llegar ya va a confirmar eso. Sí, ¿no? Iba a preguntaros qué os parece el tema que acabo de escuchar, pero prefiero que me lo comentéis a micro cerrado. Vale, sí, o sea, sí, que sí. Me comentemos. Off the record. Off the record. Bueno, que sepáis que yo era un chico, como sabéis, que lo sigo siendo, un chico muy sensible, muy romántico, muy, muy ensimismado con mis cosas. Entonces escuchaba a Alejandro Sanz y también a esta chica, porque entonces era una chica, una joven, una bellísima persona, porque seguro que era una bellísima persona. Que suene la canción número 2, por favor. Marcos, para luego la canción número 3, sí, ya que estás en la calle, sí, haz un atraco a alguien. O sea, dile que vas a hablar de la... Mientras que suena esta canción, dile la siguiente y a ver, sí, qué opina. Y lo hacemos ahí en directo, ¿no? Así. ¿Cómo a ver qué opina? ¿Cuál es el procedimiento de la jugada? De rabiosa actualidad. Tú estás ahora con un teléfono, sí, móvil, ¿no? Vale, sí, sí. Pues entonces, bueno, pues nada, cuando, sí, sí, cuando volvamos a hablar, coges a alguien por banda y, vale, y le dices eso, a ver qué te dice. Vale. No, lo que voy a decir es que eso, que estamos haciendo un programa de radio en directo, que estamos hablando de esas canciones de las que, bueno, que uno está arrepentido de determinadas escuchas en el pasado, que nos diga una canción, ¿no? Una canción que le produzca cierta vergüenza. ¿Qué parece? Venga, ahí, periodismo de rabiosa actualidad. Así que, venga, vamos a escuchar el siguiente tema. Los Cuatro Elementos Production os presenta la nueva selección Manta. Esos coritos. Qué bonito. Los coritos. Qué canción, chicos, qué canción tan bonita. Es una canción que tiene un mensaje muy positivo. Esta chica cantaba de maravilla. Ahora ya no canta, ahora solamente emite chillidos, un poco a lo Shakira, ¿no? Aquel momento cuando sacó Music Box, que era el disco en el que aparecía esta canción, Hero, tuvo un éxito tremendo. Y la canción habla de que dentro de cada uno de nosotros hay un héroe, ¿no? Hay que mirar hacia adelante y hay que... Entonces esta canción quiere dedicarse a toda la gente que lucha día a día por buscarse la vida, ¿no? En estos tiempos tan complicados. He hecho varios intentos, he hablado con una señora mayor, con un chico, un operario de la limpieza, que es marroquí, que nada, nadie quiere entrar por teléfono a la radio. Nadie quiere hablar de María Carey. No, básicamente se ha comentado la sección, lo de hablar de ese pasado vergonzoso, entonces nadie quiere hallar sus vergüenzas en antena. Dios mío. Así que nada, vamos con la tercera canción. Atención. Este es un tema para bailar, para mover el culete. Así que, por favor, preparaos para mover el culete con este temazo, el hit, One Hit Wonder. Este es un One Hit Wonder. Rick Astley, por favor. Vamos allá. Suena todo volumen de la radio. Venga, esos coritos. Qué bueno, Rick Astley. Never gonna keep you up. Tenemos a una persona, chicos, Increíble, venga, preséntanos. He conseguido parar a un ciudadano madrileño, aparte tiene pinta de madrileño. Se le está con una camiseta de estudiantes. Yo creo que ha venido del ayer al estudiante, está un poco fastidiado. Es lo que tiene ese estudiante, es como lo de ser del Atleti, ¿no? Que está cansado de perder, ¿no? Yo creo que tiene cara de triunfador, de persona seria, de persona con gustos refinados. Se llama Juan, os lo voy a pasar. Le he comentado un poco de la historia, está flipando, pero yo creo que va a contribuir porque tiene carácter. Así que os paso a Juan, ¿vale? Venga. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Bueno, tú también tienes un pasado musical. ¿Hay alguna canción que escuchabas de pequeño y ahora te arrepientes? Sí. Bueno, muchísimas. Nada más porque ahora he escuchado a Metallica y cosas de estas. Y siempre he ido de heavy por la vida. Y desde muy pequeño, en el 90, me regalaron el directo 90 de Miguel Bosé. Y la canción que más me gustaba era Sevilla, de ¡ostras! Miguel Bosé. Entonces, siempre que ponen Miguel Bosé, mis amigos me dejan. Tu fan. Y claro, pues eso. Bueno, y una preguntita más. ¿Tú qué piensas? Que con respecto ahora a la música que puedan escuchar gente de, yo qué sé, desde los 13 hasta los 20 años, ¿tú crees que esa música que suena ahora es peor que la que nosotros escuchábamos cuando teníamos esa edad? Hombre, sinceramente, no sé decirte. Para mí sí. La música que haces ahora a nivel comercial me parece infame, pero vamos, que buena palabra, buena definición. Pero bueno, que hay muy buena música en otros ratios y otros tipos de música que sí está muy bien, pero no se escucha. Entonces, a nivel de lo que escucha la gente, sí me parece bastante mala. Bueno, oye, pues muchas gracias por haber colaborado con este atraco. Vale, no pasa nada. Y nada, bueno, que tengas un buen día. Vale, igualmente, gracias. Hasta luego. Qué majo, ¿verdad? Ahí, prueba conseguida. Vale, pero es que se me ha cortado. Qué majo, Juan. ¿Más majo? ¿Hola? Sí, wow. Estamos aquí. ¿Estás ahí? Oye, Marcos, una cosita. Hemos estado hablando y nos parece un poco duro porque tenías preparada otra cosa, ¿vale? Sí. Entonces, la vamos a poner, pero la vamos a poner al final. Porque vale, como queráis. Meter Rick Astley con lo siguiente que nos vas a presentar es un poco duro. No pega mucho, sí. Es un poco duro. Bueno, vamos a ver. ¿Desde cuándo existe coherencia en este programa? ¿Desde cuándo existe coherencia estilística de los cuatro elementos, por favor? Lo intentamos, tío. Intentamos mejorar. Vale. Yo intento ser fiel a mí mismo. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la situación? Pues la situación es que nos cuentes un poco para nos hagas ahora la introducción, pero luego el tema vendrá al final del programa, ¿vale? Vale, o sea, porque... bueno, pues nada, que queríamos rendirle homenaje a Etta James, ¿no? Estamos hablando de Etta James, ¿no? Sí, efectivamente. Porque falleció el pasado viernes a los 33 años, su muerte ha causado una gran conmoción. Bueno, en cuanto se supo la triste noticia, hubo muchísimos mensajes en las redes sociales. Es una de las mejores voces de la historia, ha cantado soul, blues, yo creo que es la voz, es una de las voces, ¿no? Una voz que han comparado con la de con Aretha Franklin, pues imaginaros, ¿no? Entonces nada, queremos rendirle un pequeño homenaje con uno de esos clásicos, que no voy a decir cuál es porque tiene muchos, entonces quedaros un ratito hasta el final y lo escucháis. Vale. Que de todas maneras, tú no ves que hay una como una vida paralela como con Whitney Houston, ¿no? También es un poco, a ver, salvando las distancias, ¿vale? Porque no, ni es la misma voz y Etta James tiene bastante más carrera que Whitney Houston, pero tuvo también una época en la que se perdió un poco, ¿no? Con el tema de los estupefacientes. ¿Whitney Houston? No, Whitney Houston y Etta James también. Etta James, bueno, dice que ella era una adicta a las drogas, vamos. que era adicto desde bastante joven, no sé. Realmente no recuerdo exactamente cuál ha sido el motivo de su muerte. Creo que tenía leucemia y más cositas, así que no, lo de las drogas está muy presente en su vida. En la de Whitney también, que por cierto era, o sea, Whitney, María Carey, fue una gran competición a principios de los 90, a ver quién era la diva de la canción pop, de alguna manera, ¿no? Porque las dos cantaban muy bien, hacían baladas espectaculares y tal, así que sí, Whitney también tiene lo suyo, ¿eh? Entre las drogas y las palizas que le daba a su marido, sí, de verdad, qué panorama, Yo creo que a veces es mejor no ser artista, ¿no? O sea, yo cuando veo determinadas cosas digo, joder, pues oye, cantaba muy bien, pero luego la vida que llevaba, madre mía. Bueno, Marquitos, que nada, tío, que muchas gracias por entrar en directo, por conseguir ahí a un protagonista en la calle. Y que nada, que meta muchos puntos, que las meta de tres. Pásatelo bien, que es lo más importante. No es lo importante, lo importante es el equipo. Aportar cosas al equipo, aportar intensidad defensiva, rebotes, pegarle alguna hostia al rival. Es decir, a mí me gusta todo eso. Me gusta aportar, lo de los puntos no. No creo que sea imprescindible. Hay otros jugadores con mayor resolución al ataque. Nada, que ha sido un placer, como siempre, entrar en este maravilloso programa que hacemos. Y nada, que lo pasemos bien. Venga. Muchas gracias, Marcos. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Estás escuchando Los Cuatro Elementos. Jolín, seguimos con la dinámica manta y chocolate. Me encanta, me gusta mucho esta cuña. Te gusta, ¿eh? Me gusta. Pues vamos a seguir con nuestro pasado. En concreto voy a empezar yo. Y voy a igual, con la misma idea. Bueno, no como el último tema de Rick Astley que nos puso Marcos, pero de los primeros. Y a mí yo también tuve mi momento, mi época oscura. No, y más bien romántica en este caso, que es una banda, bueno, lo vamos a escuchar ahora. Era la época mítica de los boys bands y girls bands. Y la verdad es que yo los tres temas que he escogido son de esta época y de este estilo. Este en concreto no es tan bailable, pero sí que es un tema que me parece todavía muy, muy bonito, la verdad. Lo vamos a escuchar ahora. Es uno de All Saints y se llama Never Ever. Sí, suena. Vamos. Questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong and how long it's been going on. Was it that I never paid enough attention? Or did I not give enough affection? Not only will your answers keep me sane, but I'll know never to make the same mistake again. You can tell me to my face, or even on the phone. You can write it in a letter. Either way, I have to know. Did I never treat you right? Did I always start the fight? Either way, I'm going out of my mind. All the answers to my questions I have to find. My head's spinning. I'm not crazy, I'm sure. ¡Ay, qué nivel! ¡Ay, qué nivel! Maribel. Es que todavía me gusta, fíjate, fíjate. A lo mejor voy a perder amigos por haber dicho eso, pero bueno. Si son amigos de verdad, no me van a juzgar por eso. Bueno, chicos, que se vais, los que nos estéis escuchando. Está, realmente este programa está sonando bastante distinto a lo que solemos poner. No se nos ha ido la olla. No. Simplemente queremos, queremos refrendar que todos tenemos un pasado. Sí, sí. Y que de todo se aprende y que te pueden ir gustando unas cosas u otras y luego ir variando. Y que, nada, pues eso, que hay que seguir adelante. ¿Cuál es tu primera propuesta, Jorge? Dios mío, yo creo que la escuche porque se la voy a dedicar a Philly. De hecho, hay un episodio de Muchachada Nui dedicada a esta artista. Sí. Junto con otra artista, que es Sabrina. ¿Tú sabes quién es Sabrina? Sí, sí, sí. La de Boys, Boys, Boys. Eso, eso. Efectivamente. Pues eran los dos, digamos, los sex symbol de la época. Bueno, los sex symbol, pero a nivel... A nivel básico, a nivel... Sí, raso. A nivel, bueno. Sí, básico, llano. Entonces, vamos a escuchar este pedazo de tema... Que seguramente saldría en el Boom no sé cuántos, en el Boom 7 o en el Boom 8. El hit no sé qué. Y es muy en la línea de lo que ha puesto Marcos con Rick Astley. Es muy, muy en la línea. Bueno, ya me dirás qué te parece. ¡Qué punteo, eh! ¡Qué punteo! Impresionante. Dios mío, es que vaya época. Bueno, yo se lo quiero... Este tema se lo quiero dedicar a todos los camioneros porque yo creo que esta chica no sabe la repercusión que tuvo porque estaba... Siempre había una foto de Samantha Fox en cualquier taller, en cualquier camión. Era acojonante, o sea... Jolín. Era... Sí, sí. O sea, mira, hoy viendo el As, ¿sabes que por la... Por la contraportada, sí. Siempre pone aquí una tía ahí, pues, desnuda o semidesnuda. Pues es que Samantha Fox podría estar ahí cada día. Además, te lo comentaba antes, creo que esta chica era alemana. Si alguien me lo puede confirmar, que llame al 917773928. porque no parecía alemana. ¿Y cómo tiene que estar Fili después de esta dedicatoria? No sé. Yo creo que bien, hombre, porque Fili también tuvo un pasado y también... Que nos lo tiene que contar, de hecho, la semana que viene. Yo puedo adelantar una cosa. A Fili le gusta, bueno, le gustan muy bien de bandas, tiene muy buen gusto a nivel musical, la verdad. Y el tema que voy a poner a continuación, seguro que le encanta. Yo estoy seguro de que se compró el cassette en su día y que se ponía en su casa a bailar. Pues voy a seguir yo con la idea un poco ya música más bailable. Y este tema es un temazo. Y fíjate que lo escuché hace poco de fiesta. Y la verdad es que este tema siempre pega, siempre pega. Siempre, siempre, siempre. De hecho, Marcos también nos comentó, ¿no? Que en el Charada... también ponían este tema, o sea que está de rabiosa actualidad. Y dato curioso, tú lo habías escogido también, y sí. Eso ya es una prueba que... Tenemos infancias paralelas, infancias primas. Infancias primas, eso es. Entonces, sin más, vamos a escuchar ahora este temazo de los Backstreet Boys. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, yeah, rock your body right. Back streets back, all right. Hey, now, oh my God, we're back again. Brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Yeah. Am I the only one? Yeah. Am I sexual? Yeah. Am I everything you need? You better rock your body now. Everybody. Yeah. Rock your body. Ahora sube el tema. Energía. Esto no tiene energía. Bueno, si estáis conduciendo y estáis escuchando Radio Vallecas en el 107.5 de vuestra FM, cuidadito y ojo al volante, que ya sé que se puede uno emocionar escuchando este tema. Y bueno, pero ahora sí que, ojito. Ahí. Ojito. ¿Quién no ha bailado esto? ¿Quién no ha bailado esto? Oye, me da miedo. Bueno, cuando lo oigas, te van a venir muchos recuerdos. A ver. Bueno, esta canción se la voy a dedicar a todos los pagafantas como yo, porque seguro que me veo identificado a veces. Tengo que admitirlo. Así que bueno, nada, no voy a dar más misterio y vamos a ir con el tema ya. Cuidado. I'm a scat man. I'm a scat man. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters, but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now, that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician? Reasons would try to cheat the seasons if they could. The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. My message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all ask about the meaning of scat. Well, I'm the professor, and all I can tell you is while you're still sleeping, the saints are still weeping, because things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. Where's the scat man? I'm a scat man. Repeat after me. It's a scooby dooby melody. I'm a scat man. Sing along with me. It's a scooby dooby melody. Yeah, I'm a scat man. Estás escuchando Los Cuatro Elementos. Ay, cry baby, sí. Así que hay que llorar un poco, ¿eh? Yo estaba pensando ahora, este hombre tiene ya un puñado de años, ¿no? Scatman Jones. Scatman, el Mr. Y me estoy imaginando la imagen de ver a su nieto, si tiene nietos, y decirle, mira, hijo, mira, yo grabé un disco y mira cómo suena. Es la bomba. Esa era la moda, el pipaparapapopo, que, nos claro, toca... y hablando de este tema, yo lo dedico no solo a Lars, pero también a Pierre, a mis dos compañeros de piso, porque no... Les tiene gran aprecio. Nos fuimos de... Sí, hombre. Dedico buena música, por favor. Nos fuimos de fiesta el viernes y creo que es el único tema que faltaba. para que sea todo perfecto. Para ya. Bueno, pues es una pena, pero ya se nos acaba el tiempo. Tiene que venir Ricardo. Y entonces vamos a acabar con el tema que habíamos acordado antes con Marcos de Etta James. I just wanna make two. Y después de Scatman pega también súper bien, ¿eh? Es que hemos intentado llevar una coherencia en el programa, pero al final no, ya veis que no ha podido ser. No pasa nada. Así que, pues nada, hasta la semana que viene. Si coincide que Freddie Mercury murió en el 93, pues es bastante factible que dediquemos el programa a Queen. Pero bueno, como siempre prometemos cosas y luego no las cumplimos, ya lo escucharéis. Hasta el fin de que viene. Hasta luego. Hasta luego. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. Love to you, love to you, ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to keep you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you. Walk, I can hear by the way you talk that talk.